me acabo de decidir, contigo quiero vivir. Una semana lo grande, ¿dónde quieres ir? Piénsatelo, piénsatelo. Al fin del mundo, solos tú y yo. Está cerrado Madrid y queda lejos Pekín. La nieve cubre Berlín, vamos a París. Viva el amor, viva el amor. París nos llama, vamos por favor. No me quisiera morir sin ver de nuevo París. Ya sé por qué la cigüeña los trajo de allí. Viva el amor, viva el amor. París nos llama, vamos por favor. Llegar de nuevo a Berlín, cenar contigo en Maxim, bailar el último tango, dime que sí. Viva el amor, viva el amor. París nos llama, vamos por favor. Llegar de nuevo a Berlín, cenar contigo en Maxim, bailar el último tango, dime que sí. Viva el amor, viva el amor. París nos llama, vamos por favor. Viva el amor, París nos llama, vamos por favor. París nos llama, vamos por favor.